Una mañana la conocí, una mañana me enamoré, una mañana me enamoré, una mañana me la robé. Caripu yube caricuta, tutununutsi macapini, tutununutsi ne huyeta, ne carrilleca ne mecapi. Thank you.